Ahora, niños, les tengo una gran sorpresa. Están conmigo la señorita Duplicado y el señor Galopante. Y juntos les narraremos unos cuentos muy entretenidos. Presten atención a lo que les vamos a contar y a los sonidos que escucharán. ¡Hola, niños! Prepárense porque ahora van a escuchar una historia espectacular, llena de emoción, aventuras, entretención y con muchos, muchos efectos especiales. ¡Increíbles efectos especiales! Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, un valiente joven que todos los días galopaba en su caballo. Pero, señorita Duplicado, ¿qué pasa? Ahora tiene que sonar un caballo galopando. ¡No, no! Eso es una bocina, no tiene nada que ver. El cuento que yo estoy contando es en un reino mágico, un reino con hadas, duendes y caballeros, un lugar en donde no hay bocinas. Voy a seguir. Había una vez, en un lugar muy, muy, muy lejano, un valiente joven que todos los días galopaba sobre su caballo. ¡No! ¿No me entiende? Este es un cuento en un lugar muy lejano. No hay autos. Necesito un caballo, un caballo. Es que no tenemos sonidos de caballos. ¿Cómo que no tienen un caballo? ¡Eso no es posible! ¡Yo necesito el sonido de un caballo galopando! Lo siento, pero solo tenemos archivados algunos sonidos. No me importa. Mi historia necesita los sonidos que yo digo. Así es que busque de inmediato el sonido de un caballo galopando, por favor. ¿Pero dónde lo voy a encontrar? No es mi problema. Necesito ese sonido ahora. Disculpen, niños. Les prometo que esto no va a volver a suceder. Y van a escuchar este espectacular cuento con los mejores efectos especiales de la historia. Como les iba contando, había una vez, en un lugar muy lejano, un valiente joven que todos los días galopaba en su caballo. ¿Pero qué es eso? ¡Eso no es un caballo! ¡Es el sonido de un gato! Los niños conocen la diferencia, ¿cierto? Yo pedí un caballo. ¿Es que qué? Es que salí a la calle y el único animal que encontré es este lindo gatito. ¡Pero mi historia es con caballo! Pero, señor Galopante, escuche el lindo maullido de este gato. ¡También ronronea! No, no y no. Aquí dice caballo y no voy a continuar la historia hasta que escuche a un caballo galopando. ¿Por qué no la cambia un poquito? Así podemos usar los sonidos que tenemos. ¿Qué le parece que el valiente joven galope sobre un gato en vez de un caballo? ¡Eso es imposible! ¡Nadie puede cabalgar arriba de un gato! Sí, tiene razón. Acabo de intentarlo. ¿Pero qué voy a hacer? ¡Ah! Tengo una idea. Niños, disculpen los problemas de sonido. Solo por esta vez les voy a pedir que imaginen el sonido. Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, un valiente joven que todos los días galopaba sobre su caballo. ¡Eso! ¡Muy bien! Ese era el sonido que necesitábamos. Entonces, un día, este valiente joven se fue muy, muy lejos y caminó tanto que de pronto empezó a oscurecer y sintió un fuerte viento. ¡Dije viento, no lluvia! Yo no puse ese sonido. Es que acabo de ir al baño. ¡No, no! ¡No es posible! Por su culpa, esta historia está saliendo muy mal. ¡Atenta! Este valiente joven se fue muy lejos y caminó tanto que de pronto empezó a oscurecer y sintió un fuerte viento. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso no pidió un ruido de insecto? ¡No, no, no! ¡Viento, viento! Dije claramente viento. Ah, es que no entendí muy bien. Pero mire, señor Federico Galopante, la historia sería más entretenida si llegan unos insectos gigantes y el valiente joven saca una espada y empieza a pelear contra ellos y... ¡No, no, no! No voy a cambiar ni una letra a mi obra maestra. Es que tampoco tengo el ruido de viento. Pero por Dios, ¿qué sonidos tiene? Tengo este. No, este cuento no tiene chanchos. ¿Y este? Tampoco tiene campanas. ¿Y este otro? Eso no era nada. En realidad no tengo más sonidos grabados. Es el colmo. Está despedida. ¡Despedida! No sé qué hacer. No les voy a poder contar mi maravillosa historia de un lugar muy, muy lejano. ¡Ah! Pero tengo una gran idea. Niños, ayúdenme a completar los sonidos. Cada vez que suene la campanita, ustedes hacen el sonido que yo les pida. Esto va a resultar muy entretenido. Volvamos a empezar. Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, un valiente joven que todos los días galopaba en su caballo. ¡Muy bien! Este valiente joven se fue muy lejos y caminó tanto que de pronto empezó a oscurecer y sintió un fuerte viento. ¡Pero qué fuerte viento había! El valiente joven se adentró en un bosque en el cual había muchos pajaritos. ¡Estos son los mejores efectos especiales que he escuchado en mi vida! ¡Hagámoslo de nuevo! El valiente joven se metió dentro de un bosque en el cual había muchos pajaritos. De repente, todo quedó en silencio y se escuchó el rugido de un león. ¡Qué susto! El valiente joven se asustó mucho y gritó. ¡El despertador! Uy, parece que me quedé dormido esperando iniciar esta grabación. Creo que mejor voy a comprobar si tenemos todo lo que necesitamos. Para que no me ocurra lo que acabo de soñar. Señorita Rosita Duplicado, ¿estamos listos para comenzar? ¡Por supuesto! Mire, ¿podríamos revisar todos los sonidos? De inmediato. ¿Qué le pasa, señor Galopante? ¿Acaso no confía en mí? Escuche, aquí tenemos un caballo. El viento. Pajaritos. ¿Y eso qué es? No sé. No sé de dónde salió ese gato.